Varios temas, pero sobre todo uno puntual que sucedió ayer. Estuvimos en la sesión del Consejo Deliberante y se aprobó por unanimidad la paridad de género en la incorporación de trabajadores y trabajadoras del nuevo ente municipal de transporte. Una ordenanza muy, pero muy importante porque está dándole mucho más derechos a las mujeres y también a otros géneros, porque esa es la idea, no solamente que mujeres puedan manejar transporte público, sino también las personas que deseen y que no se sientan ni mujeres ni varones. Vamos a hablar de otros temas también, pero ese nos parecía importante poder tener la palabra de Paula Grotto. Paula, ¿nos escuchás? Buen día. Hola, buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos, se aprobó por unanimidad una iniciativa sí, muy, pero muy importante. Sí, la verdad estamos muy contentos y contentas con esta primer paso que hemos dado y tan importante en lograr la paridad en distintos ámbitos de laborales que en los que todavía no habíamos podido intervenir. Y en este sentido también quiero dejar remarcado que dos cuestiones. Una, que seguimos en el camino de cumplir nuestras promesas de campaña que habíamos hecho en aquel entonces. Uh-huh. Y por otro lado también celebrar, porque la verdad que esto desde el punto de vista personal me hace sentir muy satisfecha de que en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa contemos con esta perspectiva de género en todos los partidos políticos. Y esto quiero remarcarlo porque esta es una lucha transversal, la de las mujeres, la de la paridad, y hay que dejarlo bien, bien claro. Por supuesto que con los partidos que forman parte de la oposición en algunas cuestiones no estamos de acuerdo. De hecho, durante la sesión se dio un debate bastante interesante sobre uh-huh. algunos otros proyectos, pero en este sentido estuvimos todos de acuerdo. Había dos proyectos presentados, uno del FREPAM y uno del FREJUPA. Acordamos, a veces es cuestión de sentarse a conversar cuáles son las cosas que tenemos, que estamos de acuerdo y cuáles estamos en disidencia, y poder acercar las diferencias, todo en pos de hacer la mejor legislación que podamos para los ciudadanos y las ciudadanas de Santa Rosa. Así que bueno, estamos muy contentos y contentas con esto. Quiero resaltar que existen también otras ordenanzas que hacen a la igualdad de derechos y de oportunidades de las mujeres y de las disidencias, uh-huh. que han sido elaborados por compañeras concejalas que hoy están Alba Fernández en este caso en particular, y otras mujeres que han pasado por el Consejo Deliberante y que han dejado este camino, hemos empezado a marcar el camino, y en este sentido vamos a continuar. Bien, ayer hiciste uso de la palabra, pero también hizo uso de la palabra la oposición, en este caso en la voz de Gustavo Estavilla, que dijo una palabra que está bueno poder tratar de empezar a incorporarla. Como estamos más acostumbrados y acostumbradas a ver mujeres taxistas manejando, él habló de mujeres colectiveras. Esa palabra sí, también está bueno empezar a incorporarla y que sea algo normal poder ver a una mujer manejando un colectivo en Santa Rosa. Sí, exacto. A ver, quiero dejar con esto claro algunas cuestiones que tal vez en otros ámbitos se han conversado. Uh-huh. Esto no quiere decir que hoy por hoy se empiece a incorporar nuevas colectiveras o colectiveros a la planta que ya existe. La realidad es que hoy el cupo está completo en este sentido, pero lo que a la ordenanza refiere es que ni bien se comience a generar la necesidad de que se cubran las vacantes, este deberá ser prioritario que se empiece a incorporar mujeres a los efectos de cumplir la paridad. Siempre y cuando se cumplan con los requisitos que uno necesita cumplir para manejar un colectivo con las responsabilidades que eso trae aparejado, ¿no es cierto? Bien, estuvimos conversando con la directora de tránsito, Guillermina Castro, y ella nos manifestaba que al día de la fecha te había entregado en la categoría que corresponde para poder estar autorizados a manejar esos automóviles, los colectivos, ese vehículo de tan gran deporte, uh-huh. solamente 23 carnes de conducir. Y en general, ese grupo de mujeres que tienen estos carnet que las habilita a hacerlo, pertenecen al ejército. Entonces, bueno, ahora nuestro trabajo y nuestro enfoque será también puesto en este sentido, ¿no? En por ahí allanar los caminos para que más mujeres se animen a hacerlo. Ahora que está la oportunidad, digamos, que desde el Estado generamos a través de una decisión política esta apertura, también generar el campo propicio para que las mujeres nos vayamos animando a incursionar en estos otros aspectos de la vida en que tal vez antes nunca una se hubiera planteado que podía ocupar esos espacios. Bien, perfecto. Bueno, te pregunto por otro tema que está ocurriendo por estas horas, que tiene que ver con qué va a pasar con la unificación de las velocidades máximas y mínimas en la avenida Perón. Por lo menos un medio de comunicación en este momento está diciendo que se habría roto el consenso al que habían llegado en algunas reuniones anteriores. Esta semana se reunieron nuevamente concejales y concejalas de Toay y Santa Rosa. ¿Qué pasó en esa reunión, Paula? Sí, me sorprendió un poco la noticia. De todas maneras, no quiero, digamos, voy a charlar y conversar con los concejales y concejalas de Toay para ver qué ha ocurrido. A ver, yo quiero un poquito contar el recorrido que hemos realizado, porque a veces por ahí se puede malinterpretar también. Ustedes saben, todos los que han transitado por la avenida Perón, que conecta directamente, es una arteria principal que conecta ambas ciudades, la ciudad de Toay y la ciudad de Santa Rosa. Bien. En ese sentido, quienes estuvieron a cargo de los poderes, de los departamentos ejecutivos de cada una de esas localidades, han decidido en su momento disponer de algunas velocidades máximas y unas mínimas, y la en Santa Rosa la máxima 60 y en Toay la máxima 70. En este sentido, el Ministerio de Seguridad nos convocó a una reunión y manifestó la inquietud y los problemas que ellos veían que ocurrían con los automóviles y los vehículos que transitaban por esta arteria principal al tener este doble mensaje todo el tiempo de que hasta una determinada rotonda uno tiene una prioridad de paso y otros no. Entonces se genera una confusión en los automovilistas y es un problema grave, ¿no es cierto? También nos manifestaron por información que nos han brindado cuáles eran los peligros que aparejaba o cómo se podía generar un mayor daño en el caso de que se produzca una colisión, si una persona va a 70 kilómetros por hora o una va a 60, y la verdad que uno es sustancial la diferencia, también el frenado en el espacio que uno necesita recorrer con ese vehículo desde que aprieta el freno hasta que realmente el auto se detiene, si uno va a 70 y si uno va a 60, y en ese camino nos encontrábamos para pensar juntos y juntas cuál era la solución más conveniente para todos y todas. En este sentido, lo primero que se dijo fue de unificar las velocidades máximas y mínimas y también unificar el criterio que se tenía sobre la prioridad de paso en estas rotondas. Bien. A partir de ahí, luego pensábamos en cuál sería la mejor decisión, si dejar la velocidad 60 o dejar la 70. Y en este camino, todos los concejales y concejalas de la ciudad de Santa Rosa estábamos de acuerdo en que lo mejor para cuidar la vida de las personas era dejar la velocidad máxima a 60 kilómetros. Estamos hablando de un recorrido total de la avenida Perón, desde el inicio hasta la finalización, de 11 kilómetros. Entonces, el tiempo que uno puede ahorrar yendo a 60 o a 70, la verdad es que es insignificante. Si uno tiene en cuenta que si ocurre un accidente, desgraciadamente, si va a 70 los daños pueden ser mayores. Entonces nos parecía razonable que se unifique la velocidad a 60. Bien, algunos concejales, perdón Paula, algunos sí, concejales de Toay, sí, decime. No, en este sentido, para ya terminar por ahí el relato de lo que ha ido ocurriendo, también unos concejales de la ciudad de Toay tuvieron algunas intervenciones, algunas sugerencias sobre, por ejemplo, una medida sería semaforizar la avenida Perón. Bueno, y en ese camino venían las conversaciones. La verdad es que no sé qué ocurrió en el medio, nos había parecido por ciertos comentarios que iban haciendo y relatos que íbamos camino a la unificación en 60, pero bueno, parece ser que no es así. Bien, lo cual yo lamento profundamente, quiero decirlo realmente, no, lo lamento. Bien, algunos concejales y concejalas de Toay plantean que Santa Rosa debería corregir la cuestión de los vendedores ambulantes y también los ciclistas para que ellos, en una especie de canje, entre comillas, puedan avanzar en bajar la velocidad. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? Sí, la verdad que la sensación fue, bueno, vos la describiste como una sensación de canje, que a mí me llamó poderosamente la atención, espero haberlo malinterpretado y que no haya sido así. La prioridad en las decisiones que se deben ir tomando la impuso el Ministerio de Seguridad, que son los que tienen la información de cuáles son los puntos más conflictivos que hay que resolver en una primera instancia. De todas maneras, quiero ir comentando algunas decisiones que ha ido tomando el intendente sin que tuviéramos que, digamos, que ni siquiera hablarlo. Por ejemplo, si ustedes, los que por ahí transitan más habitualmente la Avenida Perón, pueden ver que han sido retirados toda la cartelería que hace a la publicidad de los negocios que están en las colectoras de la Perón, que le fueron retiradas completamente. También se han hecho realizado inspecciones mucho más seguido a las personas que se encuentran a los alrededores haciendo, bueno, las ventas que estas personas hacen. Las ventas ambulantes. Se han ido tomando algunas decisiones sin tener que esperar a la, digamos, a sentarnos en que el ministerio ya, que hayamos acordado estos dos primeros puntos que impuso el ministerio, y después para seguir avanzando con los otros temas. Nosotros no tenemos ningún problema en hablar todo lo que se tenga que hablar y en modificar todo lo que tengamos que modificar en pos de la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Y con esto quiero ser muy clara que se van a tratar todos los temas, pero bueno, me pareció como inoportuno esto de toma y daca, ¿no? Como, bueno, no sé. Bien, bueno, te pregunto esto porque los vecinos y las vecinas de Santa Rosa de Toay están esperando una solución de fondo. Hace 11 años que esto está dando vueltas y por una cosa o por la otra, por una cuestión política o por una cuestión personal o de algunos caprichos de encargarse de una cosa y otros de otra, la Avenida Perón no tiene la solución. Ojalá que en las próximas reuniones haya un acercamiento nuevamente como pasó en las primeras y se empiece a ir en un camino de avanzar en que sea 60 la velocidad máxima, 40 la mínima y que haya prioridades rotondas como estaban planteando al principio. Sí, yo estimo que, a ver, tengo el mayor aprecio por muchos de los concejales y concejalas de Toay, los conozco a la mayoría, no a todos, pero a la mayoría. Siento que para ellos también se les genera un debate interno y bueno, y esto, de esto se trata la democracia, ¿no es cierto? No de imposición, sino de consenso y de buscar que la mayoría acepte los cambios o entre todos ponernos de acuerdo en por qué camino recorrer. Ojalá que podamos ponernos de acuerdo, porque sinceramente me parece que esto es siempre que buscar el beneficio final, que es que todos y todas transitemos por esa arteria lo más seguros posible y que se baje en la tasa de siniestralidad. Pero bueno, vamos a esperar un poquito más a ver qué es lo que está ocurriendo allá. No me gusta hablar de eso porque yo no sé qué está pasando allá, puedo decir lo que pasó acá en el Consejo Deliberante de Santa Rosa, pero no conozco en particularidad cuál es el problema central que a ellos los imposibilita avanzar en una decisión. Bien, bueno, Paula, queríamos tener tu voz aquí en la mañana de Radio Kermés, te agradecemos mucho. No, por favor, muchísimas gracias a todos y a todas, y para lo que necesiten, acá estamos siempre dispuestos. Hasta luego. Hasta luego. Paula Grotto, la viceintendenta de la ciudad de Santa Rosa, un poco respondiendo a este freno de mano que han puesto los concejales y concejalas de Toay, no está de acuerdo con el toma y daca, esto de tomar un canje como te encargás de los vendedores ambulantes y nosotros acá en Toay bajamos la velocidad.